Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. Conduce Omar Gómez Sánchez. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. ¿Qué tal, amigos? Estamos comenzando una nueva emisión, la número 478 de La Gente y su Defensor, el programa que le lleva a todo el país el accionar, el pensamiento del defensor del pueblo de la nación y todos sus colaboradores. En este comienzo, como tantas veces, queremos saludar a algunas de las emisoras que nos difunden y que acaban de celebrar un nuevo aniversario. Vaya entonces la especial felicitación para LT40, Radio La Voz de La Paz, en La Paz, provincia de Entre Ríos, Radio Famaillá, en la provincia de Tucumán, la FM San Rafael Activa en San Rafael, Mendoza, y LRA5, Radio Nacional, en Rosario, provincia de Santa Fe. Y finalmente, como estaba anunciado, el Defensor del Pueblo de la Nación presentó una demanda contra los incrementos en las tarifas del gas ante la justicia en lo contencioso administrativo. Así se expresaba el doctor Anselmo Cela, adjunto primero del Defensor del Pueblo, cuando daba detalles sobre este aumento en el gas que, sostuvo, ha sido creado ilegalmente y por lo tanto es inconstitucional e irracional, decía el doctor Cela. Bajo la apariencia de una tarifa, bajo la apariencia de una modificación en el precio del servicio público, en realidad lo que se está instrumentando es un impuesto. En verdad, no tiene ninguna relación este cargo tarifario con el precio que el usuario paga por el servicio. Este cargo tarifario, así denominado, va a conformar un fondo fiduciario que es un fondo con una asignación específica para prever la posibilidad de importación de este hidrocarburo en el caso de que fuere necesario durante los meses de mayor consumo, que son los meses de invierno. En estas condiciones no tiene relación, como dije recién, con el precio, sino que tiene un carácter notablemente tributario. Y teniendo un carácter tributario, lo que corresponde, como todos sabemos, porque así lo establece nuestra Constitución Nacional, es que este tipo de cargo sea resuelto por el Honorable Congreso de la Nación. En todo sistema republicano son los representantes del pueblo los que crean los impuestos o los que crean las tasas o las contribuciones especiales, pero todos los que tienen carácter tributario, porque el impuesto es una exacción, que se una detracción del patrimonio de los particulares que afecta el derecho de propiedad, de manera que únicamente se puede hacer mediante ley. Eso se llama principio de legalidad o principio de reserva de ley tributaria. De manera que se ha efectuado la impugnación, se ha solicitado que se declare, como dijimos, la nulidad por ilegitimidad de esta parte del aumento tarifario, que es el cargo tributario, porque hay otra parte de aumento tarifario que es verdaderamente aumento de tarifa, que está teniendo en el ámbito de la Defensoría otro tratamiento y respecto del cual se va a hacer una recomendación durante esta semana al Ministerio de Planificación Federal. También se ha solicitado al juez que intervenga, que no sabemos quién va a ser, la Cámara lo va a sortear durante el día de hoy o mañana, que dicte una medida cautelar para evitar lo que nosotros consideramos que es una confiscación del patrimonio de los usuarios de gas. Tratar de evitar que este cargo ilegítimo, ilegal, llegue a las facturas y llegue a ser abonado por los usuarios. De manera que, bueno, esta es la novedad que tenemos en este momento. Ahora, doctor Cela, la pregunta que realmente interesa a los usuarios, ¿qué pasa cuando comiencen a llegar las tarifas y en las boletas de gas? ¿Qué es lo que deben hacer? ¿Qué es lo que ellos deben realizar? Bueno, tenemos que ver en qué instancia procesal nos encontramos en ese momento. Recién el día de hoy se ha publicado en el boletín oficial la resolución de Enargas que establece la instrumentación de estos decretos y de estas resoluciones, o sea, cómo se va a cobrar este cargo tarifario, de manera que todavía, salvo en alguna provincia que ya han llegado tarifas, todavía en Capital Federal y en Gran Buenos Aires no se han emitido facturaciones. Nosotros nos hemos anticipado con la demanda intentando obtener una medida cautelar que evite la facturación, que no se llegue a emitir la facturación con este cargo, de manera que es probable que eso ocurra. Ahora, si la facturación se produce, lo tendremos que analizar en su momento. Lo que no nos queremos adelantar es a hablar en este momento de que se pague o que no se pague. Siempre los servicios hay que pagarlos, pero no es justo pagar un cargo que es un cargo ilegítimo, que como dijimos, es ilegítimo y arbitrario y no ha sido establecido por el órgano competente, que es el Congreso de la Nación. De manera que es un tema que probablemente la semana próxima o la otra podrá ser analizado. Ahora, las empresas distribuidoras de gas en el área metropolitana han sacado una solicitada diciéndole a la población que el 77% de los usuarios no va a estar afectado con este incremento e incluso habrá precios bajos para aquellos que compren garrafas. Sí, lo de los precios bajos para quienes compren garrafas merced a un subsidio es algo que el Defensor del Pueblo celebra y que además hace 4 años que viene solicitando que de una manera u otra se subsidie a quienes consumen gas licuado de petróleo en garrafa de 10 o 15 kilos, porque esos verdaderamente son los sectores más empobrecidos del país, los que están más alejados de las zonas urbanas o los que están en zonas urbanas en donde las redes de gas natural no han llegado. De manera que con esa cuestión del precio subsidiado para las garrafas, el Defensor del Pueblo está absolutamente de acuerdo. En cuanto al argumento de las prestatarias del 67 o del 73%, bueno, significa entonces que un 67% no pagará un cargo ilegítimo y que el otro 33% está obligado a pagar un cargo ilegítimo e ilegal. Nos parece que eso evidentemente no es lo que corresponde. O sea, es como que están defendiendo una parte y están dejando afuera a otra parte que también son ciudadanos y son usuarios de gas natural y son argentinos, de manera que no me parece un argumento convincente. Lo saco por un segundo del tema del gas y nos metemos en el tema de las tarifas eléctricas. ¿En qué situación se encuentra todo lo que se está llevando a cabo también para que los bolsillos de los usuarios no se sientan perjudicados? El fundamento de la impugnación que se llevó a cabo en relación a las tarifas eléctricas es diferente del fundamento por el cual acabamos de impugnar el cargo tarifario del gas. De todos modos, si bien es diferente, también reconoce una base constitucional. En el caso de las tarifas eléctricas, se sumaron diferentes componentes que van a formar la facturación final, como son la tarifa, impuestos y el llamado puré, que es un castigo o sanción para quienes consumen aumentando sus consumos previos, y ha llegado esos diversos componentes a conformar facturaciones que terminaron siendo absolutamente irrazonables. Irrazonable en términos constitucionales y en términos de sentido común significa desproporcionado. O sea, un aumento de un 100, 200, 500 o de un 1000%, como hemos tenido algunas situaciones en la tarifa eléctrica, en un país donde tenemos una inflación del 7,8%, evidentemente luce de todas formas desproporcionado. Esa irrazonabilidad ha sido el fundamento de la impugnación, que en una primera instancia la justicia consideró por lo menos verosímil, y por esa verosimilitud, o sea, por esa apariencia de derecho, es que ha ordenado la medida cautelar que todos conocen, por la cual las empresas prestatarias no pueden cortar el servicio a quienes no paguen las facturas que se emitieron en base a esta normativa. Eso ha sido apelado tanto por el Estado Nacional como por alguna de las empresas prestadoras del servicio y está en instancia de resolución en la sala de la Cámara en el Contencioso Administrativo Federal. Defienda sus derechos ante hechos irregulares, arbitrarios o negligentes de la Administración Pública Nacional. Defensor del Pueblo de la Nación. Para mayor información, escriba a mondino@defensor.gov.ar o llame al 0810-333-3762.